imaginé que me cansara de tanto esperar, de tanto decirte que eres la mujer que yo adoraba. Pero que no pasa tus palabras, nunca me has querido, siempre me has mentido, dicho como todo te rogaba. Y ya no me quieres, no puedo hacer nada si no estaba en mí el amor que quería. Sigo rogándote, me quiero arrancarte de mí. Si no te conviene tener mi cariño y ser dueña de mí, si somos diferentes, sigo rogándote, me quiero arrancarte de mí. Adiós mi vida, que tenga suerte, que te consiga al hombre que adora, que sepa adorarte también. Adiós mi vida, que tenga suerte, que te consigas al hombre que adora, que sepa adorarte también. Y desde Buenos Aires, lo escucha Julio Gil. Que me cansara de tanto esperar, de tanto decirte que eres la mujer que yo adoraba. Pero que no pasa tus palabras, nunca me has querido, siempre me has mentido, dicho como todo te rogaba. Y ya no me quieres, no puedo hacer nada si no estaba en mí el amor que quería. Sigo rogándote, arrancarte de mí. Si no te conviene tener mi cariño y ser dueña de mí, si somos diferentes, no sigo rogándote, prefiero arrancarte de mí. Adiós mi vida, que tenga suerte, que te consiga al hombre que adora, que sepa adorarte también. Adiós mi vida, que tenga suerte, que te consiga al hombre que adora, que sepa adorarte también.